Dura especial de ADN. Cuando la noticia ocurra, ustedes van a ser los primeros en enterarse. Hasta mañana. Hoy más que nunca, tenemos que conversar. ADN, hablamos con la verdad. Comenzó el especial terraza de Easy, solo en tiendas y online. Elige y recomienda cementos y hormigones Transex. Ferocci, el rodeo se vive todo el año. Indra, sabemos de repuestos. Y Tremac, la diferencia entre un remolque y un remolque. Presentan ADN Deportes. El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias. El terremoto que faltaba. El plantel de la selección chilena decidió no disputar el amistoso del próximo martes ante Perú en Lima y todos los jugadores fueron liberados de la convocatoria en Juan Pinto Durán. La determinación de los futbolistas acrecentaría la incomodidad de Reinaldo Rueda a cargo de La Roja. El año 2019 podría tener un mes menos en el calendario. El Consejo Extraordinario de Presidentes decidirá mañana el futuro de los torneos nacionales. Pese a que no hay una postura clara de los clubes, el propietario de O'Higgins, Ricardo Bumor, fijó su posición. Los tiempos han pasado y es lamentable ver cómo se van desarrollando todo este tipo de cosas. Entonces, el fútbol va a tener que respetar los plazos, el timing, en la medida que las cosas se puedan desarrollar de una manera normal. En regiones no está mejor la cosa. Pese a que los clubes intentan regresar a la normalidad, varios recintos municipales no serían cedidos para el retorno del campeonato. En La Serena, el alcalde Roberto Jacob Yure ya descartó el estadio municipal de La Portada, el estadio de La Portada, para el duelo del próximo lunes. Con la NFP, con todos los contratos que ellos puedan tener, pero no voy a autorizar el estadio para que se haga el partido de fútbol del día lunes. Así que por lo tanto eso ya lo pueden comunicar porque así va a ser. Esta es el oficial. Vuelve con medalla de oro y récord mundial. Mañana regresa a Chile Francisca Mardones, que emocionó a todos con su récord planetario paralímpico en el lanzamiento de la bala. Estando en Dubái, la deportista se enteró del fallecimiento de su padre y en honor a él decidió competir. Claramente me estaba acompañando estos días porque me dio la fuerza para poder estar acá, levantarme cada día, poder ir a competir. Esto es para él. Ay, aguante, Francisca. Londres en llamas. Rafael Nadal sigue con vida en el torneo de maestros y logró levantar un 5-1 en contra en el tercer set ante el ruso Andrei Medvedev. Si no le parece suficiente, en minutos van a jugar su paso a la ronda final Novak Djokovic y Roger Federer. Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Juegue. Hay una grieta. Acá vamos con los tenores. La vamos llevando con los tenores en este horario. Está difícil hablar de la pichanguita, está difícil hablar del fútbol, está difícil hablar de todos esos aspectos cuando la gente hoy está preocupada de otras cosas. Es así como hemos escuchado la palabra de ustedes en El Ciudadano. Nos tocó hoy día, Luquita, hacer un móvil ahí para El Ciudadano en la iglesia de la Veracruz, la Starria con Católica y la Alameda. Y ¿sabes lo que me quedaba también? Una imagen muy patente, la tristeza de la gente, el rostro de la gente. Llegamos ahí a la esquina de una sucursal de Copeuch, lo voy a decir así porque corresponde, y estaban instalando los latones ahí en el fronti de Copeuch. Es así como uno camina por el centro de Santiago y mira y va dibujando varias postales de lo que está ocurriendo en Santiago, y no estamos ajenos también a lo que está ocurriendo en diferentes puntos del país. Estábamos, cuando se hace esta introducción con las canciones, especialmente la de hoy, porque como que tuvimos un poquito más de tiempo, me doy cuenta que cómo no he escuchado música durante un rato, porque al final uno está permanentemente tratando de ver, de escuchar lo que está pasando. Nosotros seguimos trabajando, nos tenemos que mover en este Santiago convulsionado, y hay que tomar los mejores caminos. Estoy hablando del día a día. Así que sí, hay un sentimiento de tristeza, yo diría generalizada, porque independiente de las ideologías que uno pueda tener o de las críticas que también se puedan esgrimir hacia el gobierno, hacia los políticos, seguimos inmersos en esta situación, y la verdad que da pena. Yo no sé si tanto como ese hoy Cerati en su canción. Yo creo que el miedo, por lo menos a mí, ya se me pasó a pena, porque veo que la situación sigue, se siguen dando soluciones que no sé si tienen mucho futuro. No convencen a nadie, esa es la verdad. Estábamos todos conectados ayer escuchando el mensaje. Estábamos esperando el mensaje. Salió Kramer. Nos quedamos esperando el mensaje. Sí, yo creo que aquí hay, voy a volver a decir que creo que hay un tema de ego del presidente, de que no le ha tocado perder en su vida. Y de repente esto, él sigue pensando que esto es una negociación, y lamentablemente para él esto no es una negociación, es otra cosa. Así que nada, vuelvo a decir lo mismo, tristeza. Claro, la gente ya no está negociando, quiere algo real. Claro. Solo dejar en claro, sé que ya va a tomar la palabra Juan Cristóbal, también Pancho, estaremos también con algunas declaraciones en redes sociales de futbolistas de la selección, ya estaremos con Cabigol, no hay partido Chile-Perú, y así lo han decidido los futbolistas. Gracias Pablo, gracias Ignacio, nuestros buenos amigos que nos aportan también, porque mañana juega Rogelio, Federer juega mañana, el partido con Novak Djokovic, hoy día a la tarde seguramente tendremos la oportunidad, algo miraremos del duelo de Zverev y Tsitsipas. Muy nervoso. Bueno, así muy estamos nervioso. Todos, Roger, pero acá te vamos a esperar, querido. ¿A quién trajiste, Borelo, para arrancar? Tú sabes que, curiosamente, el muñequito favorito de mi hijo es Rogelio. Y no lo traje por hacer una tribuna, simplemente me acompañó a la radio y me pidió que yo me lo llevara para la casa. Sí, ahí está. Se quedó conmigo Rogelio, pero me parece como atingente que Rogelio nos acompañe en esta selección que no va a jugar. Pero antes de entrar al tema de la selección, que creo que hay que conversarlo con un poquito de profundidad y con tranquilidad. Comparto lo que dice Luca, uno pasa del miedo ya a la desolación total. Me parece que la gran mayoría de la gente en este país no quiere salidas violentas para ninguno de los dos lados, no quiere un estado de sitio con ejecuciones sumarias, porque eso va a ser un estado de sitio, y se lo estoy diciendo a la gente que no lo he vivido y que cree que va a ser como ese amago de estado de emergencia que hubo. No, va a ser muchísimo más duro si es que llega a ser. Sí, eso no es joda. No es joda. Pero tampoco es joda mirar con complacencia los saqueos, las quemas, la violencia descomunal, absolutamente irracional, o incluso racional, no sabemos quién está detrás de ellos. Si uno mira las marchas, siempre hay una gran masa de gente que está marchando y que está con bandera, y en los sectores aledaños grupos que se mueven buscando objetivos. Quemar, saquear, robar, pero también destruir cosas simbólicas. Sí. La iglesia de la calle Lastarria tiene un valor simbólico muy grande, una de las más antiguas que hay en Santiago. Lo terrible es mirar con complacencia también eso. Es como mirar con complacencia que un grupo del Estado le dispare a los ojos a la gente y decir, bueno, los carabineros han sido provocados. Tampoco es posible mirar con complacencia a grupos organizados que están provocando el terror de la gente, y ahora saqueando indiscriminadamente lo que se les cruce, gente que tiene que poner letreritos en las puertas de sus negocios, de sus casas, por favor, aquí vive una familia que sufre los mismos problemas que sufren ustedes. Es decir, está endeudada, tienen que ir a Fonasa y no los atienden, tienen malas jubilaciones, en fin, todo lo que vive la gran mayoría de los chilenos, y sin embargo esa gente también está siendo violentada por quienes dicen defenderlo. Entonces entramos a un punto sin retorno, un punto ciego, que lamentablemente no tiene respuestas desde el poder. Y es terrible, y es dramático, y es desolador, porque de repente nos encontramos en la balsa de la Medusa. El Medusa era un barco francés que creo que en 1816 naufraga, y quedan decenas de personas a la deriva en una balsa en las costas africanas, de África Occidental, esperando ser rescatado. Y hay un cuadro famoso de Delacroix, no, de Géricault, creo que, de Géricault, que es la balsa de la Medusa. Eso es, somos los tripulantes de la balsa de la Medusa, viendo cómo nos estamos muriendo internamente y nos estamos muriendo externamente. Este país tiene que cambiar, este país cambió. No es el mismo de hace un mes, pero tenemos que dar un paso adelante para conseguir las reformas. Las reformas que todos sabemos cuáles son, que son las pensiones, que son el ingreso de la gente, el ingreso mínimo, el sueldo mínimo, o los sueldos en general, la atención de salud, la educación, el endeudamiento y una serie de cosas, la concentración económica, el abuso de las grandes empresas con las pequeñas empresas. Hay una serie de cosas que hay que mejorar en este país. Pero lamentablemente, cada negocio que es saqueado, cada iglesia que es quemada, yo voy a explicar, me voy a detener aquí un segundo. Cuidado con meterse con la religiosidad popular, porque si no es dispararse a los pies, es ponerse un disparo, un tiro en la sien. Cuidado, es como ir a decirle a la gente Lo Vasque, es como ir a quemar la iglesia Lo Vasque. Te están metiendo con lo más arraigado en el pueblo, porque lo único que le queda a la gente siempre es la fe. Y esto ocurrió en la Edad Media y ha ocurrido en cada momento, incluso en la Revolución Cubana. Cuba nunca fue un país mayoritariamente católico. Era un país mayoritariamente seguidor de las religiones afrocubanas. Y eso nunca pudo ser aplastado. Y siguió viviendo y sigue viviendo y sigue cada vez más vigente. Entonces, cuando tú atacas la simbología religiosa, claro, podrás atacar el poder del Vaticano, pero también estás atacando la creencia, lo trascendente, especialmente en este minuto sobre todo. Pueblo, de la gente más humilde, de la gente que más cree, y de la gente que al final lo único que tiene es eso. Eso es realmente contraproducente para que los que creen que van a lograr un cambio. Voy a cerrar con esto. Mañana va a ser el aniversario de la muerte de Catrillanca. Se vislumbra una jornada muy violenta, lamentablemente. Sí. Yo no sé en qué va a terminar esto. Ojalá nosotros pudiéramos cada uno irradiar hacia la gente que está en nuestro entorno reflexión, tranquilidad, y por favor, así como no validamos y repudiamos y censuramos de la manera más rotunda la violencia indiscriminada ejercida a partir del Estado, también tenemos que censurar la violencia irracional de desconocidos, de gente que no sabemos, de que está afectando fundamentalmente a la gente más pobre, o a la clase media, o a la gente que tiene menos. no validemos, ese es el camino equivocado, porque cada vez que se destruye un negocio, cada vez que se comete un desmán, más se aleja tu objetivo. Y es atingente lo que decía, lamentablemente y doloroso y sangrientamente atingente lo que decía Mahatma Gandhi. Ojo por ojo y quedamos todos ciegos. Nos vamos a quedar todos ciegos en este país. Objetivamente, concretamente y de alma. Esto no va por buen camino. Necesitamos que todos suelten la mano un poco y podamos negociar y buscar la salida, porque así vamos a terminar todo incinerado. Vamos a saludar a Panchito Moat también. Nosotros muchas veces en la imagen, a lo mejor usted, lo que ustedes están viendo también y consumiendo como información y con mucha violencia, y a ratos también están mirando las marchas que son para mucha gente pacífica con su bandera mapuche, con su bandera chilena, pero hay otros lugares y hay otros sectores donde las imágenes no están llegando, pero nosotros sí en ADN hemos ido recibiendo mucha información. Hay muchos sectores en Puente Alto donde la gente la está pasando re mal, no tiene muchas cosas como para ir a buscar productos del día a día. Hemos sabido también lo que ha pasado en las últimas horas en Peñalolén. Yo les puedo decir con detalles, con datos de la causa también, hubo momentos ayer en que calles de la comuna de Colina eran tierra de nadie, y eso a mí me lo contaba mi vieja y mi hermano que viven allá, y se han vivido en algunos sectores también, al caer la noche, momentos muy, muy complejos y muy difíciles para mucha gente, gente de la tercera edad, niños también, Pancho, que la están pasando mal. Qué bueno que ponemos el acento en la violencia descuadrada, despiadada, brutal, de la que hemos sido testigos, de manera cada vez más reiterada, porque ya nos empezamos a acostumbrar al incendio, ¿no es cierto?, de templos, nos empezamos a acostumbrar al incendio de locales comerciales, de edificios, de empresas, de lo que sea. Entramos en un territorio muy peligroso, suscribo plenamente lo que ya dijo recién Luca y lo que agregó Juan Cristóbal, plenamente, casi sin cambiar una coma de lo que acaban ustedes de señalar. Por supuesto que es muy triste esto que está sucediendo, pero al mismo tiempo que es triste y que constatamos que está ocurriendo, en realidad exige, nos demanda, a nosotros además que tenemos la posibilidad de un micrófono y de decir cosas, de amplificar un poco un pensamiento y una reflexión, de ser responsable y de ser cuidadoso y de contener y de transmitir la idea de que somos un territorio en común y de que tenemos que entendernos. Y llegó también la hora de la negociación, de los acuerdos, que ya se han empezado a dar en un plano y que no deben seguir siendo descalificados. Creo que es muy peligroso cuando en el fondo abandonas el territorio de la política, que es necesaria, que existe, entre otras cosas, hay un ejecutivo que existe, que fue elegido, hay un parlamento que existe, lo podemos criticar, cuestionar, decir que no ha dado el ancho en muchos temas, pero es uno de los caminos a través de los cuales hay que seguir dictando leyes. Hay ya un anuncio de una nueva constitución, ahora tendremos que en el fondo definir el itinerario, ¿no es cierto? Claramente esto se lo dijo Michelle Bachelet a Sebastián Piñera en la conversación larga telefónica que tuvieron. Asamblea Constituyente es el camino, hay que ir en esa dirección y hacerlo bien, pero más allá de eso, de las consignas que se puedan construir a partir de eso, quiero leer un texto que ya leí acá en El Ciudadano, que tuvimos la posibilidad a las 11:30, entre 11:30 y 12, de conversar con Joe Vasconcelos. Hoy le fui a comprar un remedio a la farmacia de mi barrio, ¿no es cierto?, a la farmacia de mi barrio, donde voy siempre, que lleva 50 años, digamos, acompañando a esa comunidad. Le compré una cajita, ¿no es cierto?, de un antihipertensivo a mi suegro, el bioequivalente, el genérico, ¿no es cierto?, muy económico, y hay un letrero puesto ahí por la gente de la farmacia, chiquitito, así como decía recién Juan Cristóbal respecto de muchos locales, de edificios, que dice aquí bien niños, ancianos, familia. Así decía mi farmacia: somos del pueblo chileno y atendemos todo el año sus necesidades. Apoyamos la causa. Por favor, apóyennos también con nuestro trabajo. Vamos por un Chile mejor. ¿Y qué te están diciendo con eso? Este es un mensaje que representa a yo diría que a buena parte de la gente que vive en este país. Te están diciendo, apóyennos también con nuestro trabajo, somos tan trabajadores como todos. Las dos señoras que atienden en esta farmacia viajan, hacen un largo viaje todos los días, llegan a la hora, hay reparto a domicilio en bicicleta desde esta farmacia, digamos. Antigua. No importa el monto, tú puedes pedir un remedio de 2,000 pesos, te lo van a dejar si es que no hay nadie que pueda ir, digamos, de ese domicilio a buscar ese remedio. Estamos hablando del cuidado de la salud doméstica de las personas. En fin, podríamos nombrar 150 ejemplos de esto. Pero esto no da más en el escenario en que hemos, al que somos testigos de Arica, Punta Arenas. No da más la violencia. Tenemos que entendernos, esto no es chiste. Los escenarios más radicales a la larga nos van a hacer llorar a gritos durante mucho tiempo, como ya ocurrió. Yo tenía 11 años para el golpe, era un niño. La generación de mis padres, ¿no es cierto? Mis tíos, mis abuelos fueron, en ese sentido, adultos. La vivimos, la sufrimos, la padecimos en muchos sentidos. Hay que cuidar lo que hay que corregir y mejorar lo malo, por supuesto, que está allí instalado y que tiene mucho que ver con lo que se ha generado ahora, pero no nos confundamos en ese sentido respecto de que hay que rehacer Chile y de que si seguimos profundizando esta grieta, ya no va a haber ningún modo humano de salir de esto y vamos a terminar todos lamentándolo, pero más profundamente de lo que ya estamos lamentando lo que ha ocurrido. Bueno, y desde esta humilde tribuna también una petición a que se revisen los discursos de la autoridad también. Es hora de remangarse la camiseta, de trabajar. Ayer mirábamos imágenes que los diputados al final estaban enojados entre ellos porque no me avisaron 3 horas antes, me avisaron 4 horas después que el Congreso iba a estar cerrado. Muchachos, tienen mucha pega, pero todos acá, todas nuestras autoridades tienen mucho trabajo y lleva mucho tiempo la gente escuchando esos discursos inconexos. Ayer casi como broma una persona en Twitter decía que se había quedado esperando el discurso del presidente y fue como en los 80s cuando la niña que te gustaba te decía que quería hablar contigo, pero eso iba a pasar al otro día y estabas ilusionado y estabas esperando a ver qué te iba a decir. Resulta que cuando llegaba a tu casa te decía que eso le prestabas el cassette de música. Claro, sí, tenía ahí lo último de Cyndi Lauper. Porque ayer la gente estaba esperando señales. Algo. Estaba esperando algo concreto. La pelea era, ¿por qué cerraron? ¿Por qué no me avisaron que el Congreso no iba a funcionar? Es otra cosa, estamos en otra cosa. Te digo, la gente necesita otra cosa. Yo, otra. Por primera vez en mi vida, vi al presidente completamente derrotado ayer. Haciendo anuncios de anuncios, promesas de anuncios, anuncios de promesas. ¿Cómo se llama? Abstractamente tenía razón. Un acuerdo para la paz, pero no había derrotero, no había camino, no había itinerario, no había acciones concretas. Yo lamento, pero esto ya no. O sea, al final son las peores previsiones que las que se van cumpliendo. Parece que hay que ser ultra pesimista para no decepcionarte. Es terrible, es terrible. Había tanto que se podía haber hecho hace 3 semanas. Haber hecho una promesa real a la gente de mejorar la salud, de mejorar la educación, de mejorar el ingreso mínimo, pero sí letras chicas. Realmente se pudo haber hecho algo, se pudo haber hecho una partida extraordinaria para el Ministerio de Salud y haber dicho que iban a comprar los remedios en la India y no hacer esta cosa rara a través de FONASA con las farmacias. Todas esas cosas al final lo único que hicieron es echarle más leña al fuego y aquí estamos. Sabes que ayer escuchaba, te pasó el tiro, Luca, porque Manolo también te está compartiendo con mucha gente hasta ahora. Me olvidaba de San Bernardo. Un buen amigo nos dice que en San Bernardo de la noche hay en algunos lugares batallas campales. Ayer escuchaba, Luca, una señora que decía, por eso cuando uno habla y pide las señales, lo que se va a proponer, la acción inmediata a lo que está ocurriendo. Una señora decía, llevo 4 años esperando que me llamen del hospital. 4. Sé que me voy a morir y no me van a llamar. Pero ahí estoy mirando el teléfono a ver si me llaman. 4 años esperando una operación. 4 años. Claro. Cuando a esa gente se le dice que hay que reforzar carabineros porque no están dando abasto y que hay que llamar a algún carabinero que se haya retirado con honores y lo haya hecho bien, es por eso donde no estamos solucionando los reales problemas de la gente. Tenemos una imagen de Plaza Italia donde hay una pequeña manifestación y la toma que es cerrada, no es reconocible el lugar. No es reconocible el lugar. Sí, pero yo quiero decir una cosa. A ver, acá se ha errado mucho. En este momento, de aquí a 3 semanas, 4 semanas atrás. Se ha errado, dices tú. Sí, sí. Se han equivocado mucho. Ya lo sabemos. Podemos decir este más, este menos. No es el. no es lo que me quiero enfocar. Yo creo que si ha habido errores, y uno también lo hace en ciertos análisis o ciertas reflexiones con respecto a su vida en cualquier momento de la vida, no en este solamente, ya fue. Y hoy, de verdad, yo en serio creo que esto tiene que tomar una luz distinta. Si Juan Cristóbal dice que vio ayer al presidente realmente derrotado, una de las cosas importantes en la vida es caer de alguna forma, o que se te caiga tu estructura, tu defensa, si es que se puede decir de alguna forma. Pero creo que de aquí para atrás ya fue. De aquí para adelante tenemos que, como hubieran dicho todos acá, meter el cambio. Y el cambio está en todos los sectores. Entonces, no puedo no estar de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero, muchachos, vamos de aquí para adelante. Los tenores en ADN, como siempre, estamos muy conectados con ustedes. Manolo, hay pregunta, hay tema también. Estamos esperando diferentes opiniones de nuestros amigos, los que logran trabajar a esta hora, los que no han podido trabajar, los que tienen algún inconveniente con el traslado, los que van en, los que han estado en las manifestaciones. Cuéntanos, Manolo, del panorama, porque ya nos vamos a un nuevo revés del fútbol chileno que les vamos a contar en minutos respecto al partido de la selección que ha sido cancelado por parte de los futbolistas. Claro, y muchos amigos que han seguido en el Facebook, en nuestro WhatsApp, en el Twitter, las reflexiones de nuestros tenores, las gracias, por ejemplo, ¿no? Para Ana Verónica Díaz, para Paco González, Guillermo Abarca, Raúl Riquelme, Jonathan Mora, todos conectados a través de nuestro streaming a esta hora por ADN junto a los tenores. Y la pregunta tiene que ver para vincular un poco, ¿no? También con el deporte, lo que está sucediendo a nivel social. ¿Adhieres a la marginación de los jugadores para el amistoso ante Perú? El tema que vamos a desarrollar enseguida, ¿no? Se bajó la selección chilena. No va a jugar el próximo martes 19 a Lima, el partido amistoso que tenía por fecha FIFA. ¿Qué te parece la decisión? ¿Adhieres a la marginación de los jugadores? ¿Te hubiese gustado otra salida de esto? ¿Tú opinas con nosotros en las plataformas digitales de ADN? Hay muchos amigos que nos escriben con rabia, con impotencia, con pena, pero que lógicamente quieren un país mejor para todos. Le vamos a preguntar de inmediato a Cristian Cavieres, a Cabigol, que ha estado durante toda la jornada en Juan Pinto Durán y que conocía esta información que nos entregaba hace un ratito en el mediodía en ADN respecto a la decisión que han tomado los futbolistas de nuestro país de no jugar el partido de los seleccionados frente a Perú y de sus alcances. Contigo, Cabigol, en Pinto Durán. ¿Qué tal, Tigre? Tenores, si es, buenas tardes. Claro, una decisión que tomó el plantel de jugadores en esta mañana, en este lugar donde se realizó la primera y única práctica de la selección chilena pensando en este partido de fecha FIFA frente al combinado peruano. Muy temprano fueron llegando los diferentes seleccionados, cerca de las 10 de la mañana con 30 minutos, ya estaban todos en el interior de Juan Pinto Durán, salvo Claudio Bravo, que él arribó a nuestro país hoy muy temprano también, y bueno, él llegó acompañado de su familia, pero durante ese instante, durante ese trayecto de Claudio Bravo hacia aquí, al Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, se estaba realizando esta reunión del plantel de jugadores, y claro, en ese momento la decisión fue clara, los jugadores decidieron no viajar a Lima, Perú, para disputar este partido de fecha FIFA. Fue una decisión prácticamente unánime todos los seleccionados y totalmente irreversible. Se intentó por todos los modos, incluso el cuerpo técnico que lidera Reinaldo Rueda, también la Federación de Fútbol de Chile, está presente incluso todavía acá en el interior de Pinto Durán, Ian McNiven, el gerente de selecciones, pero no, los jugadores no dieron pie atrás, decidieron no viajar, las condiciones no están dadas, básicamente por el estallido social, las manifestaciones, la demanda ciudadana que está viviendo nuestro país, y es hacer eco, la solidaridad con el pueblo chileno por este momento. Entonces, bueno, los jugadores ya se han ido retirando, ya se retiraron todos, de hecho el último en hacerlo fue Charles Aránguiz, esperábamos quizás una palabra, todos de manera silente, se retiraron uno a uno acá del Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, con un comunicado también que emitió la ANFP, donde es claro el organismo de nuestro fútbol, señala, los jugadores decidieron no viajar, no disputar este partido, y es por eso que el cuerpo técnico de Reinaldo Rueda los liberó, quedan a condición de sus respectivos clubes, como también ya la información fue dada a conocer a la Federación Peruana de Fútbol. Ese es lo que ocurre acá en Juan Pinto Durán, con una selección que no va a viajar al país incaico. Hay un comunicado de la Asociación Nacional de Fútbol que simplemente informa la decisión de los jugadores. Me encantaría saber si hay un comunicado de los jugadores que decidieron no viajar a Perú porque me parece que frente a una decisión tan radical y clara como esta, lo menos que uno podría pedirles a ellos es que articulen en un discurso la razón, los fundamentos por los cuales toman esta decisión. Porque esta es una decisión que puede tener además otra implicancia y que obviamente tiene otras implicancias. Entonces, me sorprende que no haya esto de irse silente, como dicen, se llama camarín silente, de irse en silencio y no decir, no articular un discurso que fundamente las razones de la decisión. Porque si ayer escuchábamos, solo escuchamos, yo por lo menos solo escuché acá en este programa, lo que dijo Vidal a favor de viajar y lo que dijo Charles Arangui a favor de no viajar y por lo tanto eso se discutiera al interior del plantel. Sí, es curioso también, Pancho, porque, por ejemplo, Gary Medel y el propio Arturo Vidal, a través de sus redes sociales, precisamente en su cuenta de Instagram, han publicado hace algunos minutos, dando a conocer esta decisión frente a la opinión pública. Seguramente en un rato más podríamos compartir esas palabras que tanto emite el capitán de la selección, Gary Medel, como Arturo Vidal. Claro, no sabemos qué va a ocurrir de aquí en más, digamos. El comunicado de la NFP dice los jugadores que han liberado para que puedan estar en sus respectivos clubes. Ahora hay que ver bien si hay algunos jugadores que van a viajar de manera inmediata a los países donde ellos juegan fútbol o van a permanecer algunos días por acá en el país, quizás con algunas labores, con algún acto de visita a algún herido, no sé, lo desconocemos por el momento, es algo que está en una verdadera encrucijada. Ahora la NFP recientemente nos dijeron de que al menos no habría una vocería al respecto. Vamos a ver si eso cambia en el transcurso de la tarde o también mañana cuando se desarrolle este Consejo Extraordinario de Presidentes, si hay palabras respecto a esta decisión de los seleccionados de no viajar al partido con Perú. Está claramente atrapado hoy el presidente del fútbol chileno en esta situación, porque finalmente él ayer y Gonzalo nos describía esta información acerca de las decisiones que tomarían hoy los futbolistas y que ya sabemos son conocidas y van en este camino. Y además hoy él no le puede pedir a los futbolistas, a ver, juntémonos tres o cuatro, vamos a hablar, porque además tiene la urgencia de lo que va a ocurrir mañana respecto a las decisiones que se van a tomar a nivel local. Pero para que completemos bien esta historia, Manolo, Pancho hablaba del comunicado y algunas de las reacciones en sus cuentas personales de algunos integrantes de la selección que no ofrecieron declaración en Pinto Durán, pero que se han manifestado en sus cuentas. Claro, la cuenta de Instagram, por ejemplo, de Gary Medel, aparece un posteo que también es replicado por la cuenta de Instagram de Arturo Vidal. Aparecen como voceros, ¿no?, en redes sociales de la selección chilena. Dice, a toda la opinión pública, especialmente a los hinchas, Gary Medel 17. Como equipo hemos tomado la decisión de no jugar el partido amistoso pactado con Perú, en atención al momento social que vive nuestro país. Somos jugadores de fútbol, pero ante todo personas y ciudadanos. Sabemos que representamos a un país completo y hoy Chile tiene otras prioridades mucho más importantes que el juego del próximo martes. Hay un partido más importante que es el de la igualdad, el de cambiar muchas cosas para que todos los chilenos vivan un país más justo. Apoyamos las manifestaciones, pero sin violencia y sin heridos, tanto del lado de los manifestantes como de las fuerzas de orden. Chile necesita paz, pero tampoco que se olviden las demandas que originaron este movimiento. Cierra Gary Medel 17 con el hashtag Fuerza Chile y otro hashtag más, el pueblo unido jamás será vencido. No, me parece insuficiente. Hay momentos en que la comodidad de la red social no alcanza. Si se toma una decisión de esta envergadura, porque además tiene un costo económico para la NFP a tener que indemnizar a Perú, además los jugadores aprovechan de ver a su familia a cargo de la NFP, vinieron en primera clase, hay un costo también asociado a eso. Lo mínimo que uno podría esperar es una conferencia de prensa de los referentes, de los jugadores más importantes, del capitán con otro jugador más, algo mínimo, un mínimo del mínimo, estamos hablando del mínimo. Lo deseable era que hablaran todos los jugadores, así como en otras ocasiones, para otro tema muchísimo más irrelevante, menos importante, para tonterías, se han juntado los jugadores y han hablado públicamente. Para este tema sería bueno que dieran su parecer, porque en un momento donde hay una crisis social tan profunda en Chile y ellos entran como actores, pero no asumen las consecuencias, simplemente hacen un comunicado y luego se van a Europa a seguir jugando con sus respectivos clubes, no se entiende, porque además la pregunta queda establecida. ¿La selección chilena no puede jugar más? ¿La selección chilena no puede jugar en este momento? ¿La selección femenina puede jugar? ¿La selección femenina al jugar este amistoso con Australia está traicionando el movimiento social? Me parece que aquí hay una actitud que yo creo que a partir de lo que pasó con Arturo Vidal, muchos jugadores se asustaron y dijeron, ¿para qué arriesgarnos a perder nuestra popularidad? Digamos que apoyamos al pueblo chileno, el pueblo unido jamás será vencido, a través de Instagram, y cada uno para su casa. Y me parece que no corresponde. Sí, yo... lo mínimo es conversarlo público. Es que sí, así no funciona. Mira, voy a partir por la conferencia. A mí me parece que... yo estoy de acuerdo contigo de que debería haber sido algo más formal, pero también hay que decir que no voy a justificar, sino que voy a tratar de explicar lo que pienso, que por qué no se hizo. Me parece que el momento es tan delicado, y hemos visto cosas que se han dicho o por redes sociales o, por ejemplo, que Vidal hizo un largo discurso con respecto a que estaba de acuerdo con todas las demandas y habló mucho de eso, y cuando dice sería bueno ir a jugar para que la gente, no sé, se olvide un rato de esta cuestión, bueno, es lo que salió. Entonces, creo que en ese sentido, no sé si se atrevieron, porque es complicado hoy día, porque si te van a empezar a preguntar, no lo estoy justificando, pero si te van a empezar a preguntar y vamos para allá y para acá, y sabemos que de repente en estos temas tan puntuales, porque es distinto decir yo estoy de acuerdo con el movimiento, pero si te empiezan a preguntar la cosa fina, algunos no se manejan pero además hay un tema, Luca, en eso. No sé si me entiendes. Sí, pero hay un tema. ¿Tú crees que, claro, yo coincido en eso que dice Guarelo, que sería importante, porque como lo ha sostenido también Juan Cristóbal en estos días, a estos muchachos de la selección, la gente que está en la calle pidiendo por sus derechos, pidiendo por justicia en este país, los futbolistas de la selección son más conocidos que las autoridades. Sí, yo lo he dicho. Son gente muy querida. Además, tú lo has dicho. Yo te diré, pero además, que ellos iban a estar en un momento de presión muy grande. Están presionados, y este es el momento. Chile en un momento. Está bien. Pero además sí, estaban acá. Ayer ellos, estaban acá, vieron lo que ocurrió bien, ayer acá. Por eso te digo. Una cosa, yo he hablado de la presión a nivel pública, sí. Soy traidor o no soy traidor, a eso hemos llegado, bueno, lamentablemente. Bueno, pero ahora, una declaración pública, sí, podría haber dicho una, leer la carta y chao, porque creo que estamos todos un poco asustados, y ellos también, porque son, lo hemos dicho acá, son referentes. No estoy justificando nada, pero yo dije que el jugador de fútbol iba a estar en un momento, y lleva harto rato, presionado por tratar de no ir en contra de... Bueno, es que no podéis salvarte siempre. Aquí no podéis salvarte siempre. Bueno, hay gente acá en Twitter que dice, Juan Cristóbal, con respecto a que entienden que la selección... Que la selección genera... pero permíteme, Lucas. Sí, sí. Que la selección genera muchísima alegría, que para mucha gente es especial ver jugar a la selección. Se entiende que no jueguen este partido, pero hay gente que dice que sería oportuno que entregaran un mensaje. Exacto. Están saliendo todos los agentes de la vida social, política, cultural, a dar una opinión, bien o mal, arriesgando. No puede ser ellos, que son un referente muy importante, que son una pieza de la cultura popular tan grande en este momento, simplemente arreglarlo con una declaración en Instagram. No, está muy mal eso, está muy mal, porque hay que mojarse en el fondo. Pocas veces en la historia del fútbol chileno un equipo no entró a la cancha, o sea, y en la historia del fútbol mundial no es habitual esto. Incluso puede haber una sanción de la FIFA. O sea, hay que dar la cara y decir, sabe que no jugamos porque encontramos que en este país hay tal grado de violencia, ¿no? Y perfecto, y es la posición, y se entiende, sí. Y ellos asumirán las críticas o cosecharán los aplausos. Lo que no se puede decir, nos vamos para la casa. Es que eso es lo que no se puede. Ahí va el tema, fíjate. Yo creo que esto no es solo una declaración pública, es quizás articular algo, una actividad. Oye, viajaste de distintos países, se gastó harta plata en traerte para acá. Bueno, ¿por qué no convertir eso, si se toma una decisión, en una oportunidad para hacer algo, no solo para decir algo? Hagan un cabildo en Pinto Durán, hagan un cabildo con los socios de los clubes. Convierte esto en una energía creativa y constructiva que aporte. Pero a mí personalmente, te digo con mucha... Es decir, las consignas que despliega Gary en su Instagram, está perfecto, ya, ok, pero corresponden a eso, a un pequeño texto en una cuenta de red social del capitán de la selección chilena. A mí me parece que eso no es el canal realmente para convertir el discurso de un plantel de jugadores de fútbol, los seleccionados chilenos de fútbol, para mí eso es nada. Es decir, es una cosa, un clic, una cuestión que no lo escribe él, que seguramente se escribió en una oficina de relaciones públicas. Yo creo que tú no puedes vivir, por las razones que sea, pensando... ¿Para cuánta gente no tiene redes sociales? Escúchame, además, Víctor, pensando en el aplausómetro, es decir, de verdad... Es decir, esa lógica, la lógica de cuánto me conviene decir algo y cuánto me conviene callarlo, cuánto me conviene argumentar de una manera, es una manera de pensar que de verdad solo puede generar equívoco y no significa realmente avanzar en la línea de lo que se supone una buena mayoría de chilenos hoy día reclama y demanda. Vamos a volver al complejo deportivo de Juan Pinto Durán. Tenemos también información de parte del equipo de ADN Deportes. Seguimos también reportando muchísimo esta situación que ha ocurrido con Chile. La selección no se expone a sanciones por parte de la FIFA por la cancelación del partido. Recordemos que no jugó, no juega. De fuerza mayor, digamos. Exactamente. Ya. No se expone la ANFP, la selección chilena en este caso, la Federación de Fútbol de nuestro país, a sanciones por parte de la FIFA respecto a que no se va a jugar este partido el día 19 en Lima, Perú. Cabigol, cuéntanos, ¿se ha exhibido algún lienzo, alguna pancarta en algún sector ahí cerquita a la puerta de salida del complejo de Juan Pinto Durán y de lo que has podido reportear? ¿Cómo vienen las próximas horas? Seguramente los equipos a nivel internacional se preocuparán ahora de que sus futbolistas retornen pronto. Veremos si hay anunciado alguna actividad por parte de ellos. Tendremos que esperar lo que venga para los seleccionados que seguramente ya no están y varios de ellos se han alejado de Juan Pinto Durán. Exactamente, Tigre, claro, y en este momento llegan dos muchachos con un lienzo que dice: el que juega vende al pueblo. Es lo que han desplegado en estos momentos en la puerta del complejo deportivo Juan Pinto Durán. Ellos incluso estuvieron hace algunos minutos también gritando nueva constitución, que el partido no se juegue, incluso que el torneo sea suspendido, y ahora nuevamente reaparecen con este lienzo, obviamente totalmente pacífico, y desplegan esta leyenda aquí en el frontis de Pinto Durán. Habrá que ver lo que viene ahora con los jugadores de la selección, como lo comentábamos hace algún instante, si habrá alguna actividad, si se sumarán algunas manifestaciones o simplemente muchos de ellos viajarán nuevamente a sus países donde juegan con sus respectivos equipos. En el interior todavía está el técnico Reinaldo Rueda, que como lo comentábamos también, fue uno de los que de alguna manera intentó que se revirtiese esta decisión de los seleccionados. Vamos a ver en qué pie queda el técnico cafetalero con esta situación, cómo quedó su ánimo, vamos a ver si entrega declaraciones. Recordemos que los jugadores llegaron, decidieron no viajar a Lima, así todo, luego se vistieron, ocuparon el bus a la selección y realizaron esta práctica acá en el interior del complejo deportivo. Entonces estaremos atentos si hay alguna vocería, alguna autoridad también de la ANFP que entregue alguna palabra respecto a esta decisión entonces de que la selección chilena, los jugadores decidieron no viajar a Lima para enfrentar a Perú. Sabemos de todo lo que significa esta situación. Además, siempre hay productores, hay empresarios que generan este tipo de partidos también. Bueno, esto es habitual cuando se juegan en Estados Unidos o en algún otro país que no corresponde a las dos selecciones. Sí. Hay un detalle también, porque hemos conversado, la opinión y la postura ha quedado clara respecto a que esperaríamos una palabra, que se entiende que los futbolistas no quieran jugar. Muchos de ellos arribaron ayer al país, vieron todo lo que ocurrió ayer en horas de la tarde en diferentes puntos de Chile. Hay otro tema que es Reinaldo Rueda. Yo creo que está con una pata fuera. O sea, él está chato. O sea, digámoslo como son. Chile va a llegar al debut eliminatorio sin partido preparatorio. Además, agrégale un detalle, ¿eh? Reinaldo Rueda ha tenido harta resistencia. Mucha. Es decir, y eso él lo sabe, lo percibe, lo siente, lo advierte. Agrégale que hoy día, si uno se pone en el escenario en el que está, no solo llega sin partido de preparaciones, ¿sí? Llega, hoy día no sabemos cómo viene la mano además para adelante, entonces cómo se va a llegar en marzo, ni idea todavía, no lo podemos anticipar, pero él hoy día podría sentarse en la mesa con la dirigencia del fútbol y decir, ¿saben qué? En realidad pactemos una salida, yo siento que no están dadas las condiciones para seguir trabajando, no quiero yo tampoco seguir en algo que no tenga norte, tampoco ustedes, digamos, me han aplaudido por el trabajo que he hecho hasta ahora. Y es muy probable que en este minuto, a partir sobre todo de lo que se acaba de producir, que Chile no jugó estos partidos y por lo tanto no tiene partido hasta el inicio de la clasificatoria, es muy probable que dé un paso al costado. Así yo por ahí lo percibo, veo muy difícil y no sé si hoy día la dirigencia del fútbol tenga tampoco la motivación o la convicción de retener a Reinaldo Rueda. ¿Qué agrega Luca al respecto de la situación del técnico colombiano de la selección chilena, donde su ayudante Bernardo Rodín tampoco pudo ir a España a jugar el amistoso cuadrangular con la selección sub-23? Yo este tema de que no se fue a España y era difícil obviamente prever esto, porque al final lo hemos dicho acá, vamos día a día. Yo pregunto si están acá porque no se puede entrenar. No creo que entrenar sea una afrenta al pueblo que está pidiendo todo lo que nosotros sabemos. Entonces, bueno, pero al final ya con el partido suspendido, mínimo que era la posibilidad que pudieran entrenar. Pero sí, puede ser, yo estoy de acuerdo con Pancho. Yo me he preguntado varias veces para atrás, con todos los líos que ha tenido Rueda, con toda la... con todo lo cuestionado que ha estado, y además lo cuestionado sin tener realmente un equipo o jugadores en algunos lugares, sobre todo de tres cuartos de cancha hacia adelante, que puedan hacerle entender a la gente, a los que estamos acá metidos, que ya esta famosa generación ya no es la misma, que no vamos a lograr lo mismo y un montón de cosas, independiente que podamos estar en desacuerdo con muchas cosas que haya hecho Rueda. Yo para atrás, y lo he dicho, no entiendo cómo Rueda no se ha ido antes. Porque es un técnico prestigioso que viene del Flamengo. Que no necesita plata. Y eso lo he dicho. Claro. Entonces, bueno, será un tipo tan responsable que quiere terminar su proyecto o que tiene fe en el proyecto, no sé. O sea, ahora tiene todos los argumentos para irse. Bien. No puedo trabajar. Listo. Él diría, no están dadas las condiciones. 14:45 de seguro, Manolo Fernández. Hay muchísima opinión de nuestros amigos en sintonía hasta ahora tras conocer esta información. Además de que el partido de la selección frente a Perú, que podría en estas horas, sabemos que a lo mejor en algún momento, en esa relación de cordialidad que puede haber entre dirigentes, en algún momento llegarán a algún acuerdo, lo jugamos más adelante, el día que vengamos. Se arregla. Claro, ¿te acuerdas alguna conversación? Perú buscaría Chile, Panamá. Perú buscaría Panamá. Hay opciones de que juegue con Panamá la otra semana. Partido en Alemania porque se suicidó el arquero de la selección. Y luego hubo un partido con Francia que quedó dando vuelta. Y finalmente se jugó como 7 años después. Lucas jugó el de ida, el 94. Y se jugó el 2001, o 2002, se jugó el del 2001, el de vuelta. Que fue la despedida Zamorano de selección. Se partió en Francia, no se jugó. Bueno, Zamorano hizo un gol con pase Raimundo. Ahí está. El tema es que, sí, lo de que se juegue o no se juegue con Perú, bueno, ya está. Evidentemente que para lo estrictamente deportivo, para el trabajo de Rueda es una complicación, pero, si se van a tomar decisiones de esa envergadura por parte de hombres grandes, hay que ser más clarito, dar la cara, asumirla. Y va a haber gente que le va a gustar y va a haber gente que no le va a gustar. Pero así, por el ladito, no corresponde. Ahora, Reinaldo Rueda estuvo en otra malaria bien compleja, el golpe de Estado en Honduras. A él le tocó estar ahí, viviendo en Honduras en ese momento y dirigiendo la selección. Cuando el presidente se choreó las lunas. Manuel Zelaya. Tres semanas Zelaya se robó la una. Tres semanas. Pero y ahí está, y nadie lo cuestiona. Estaba en ese momento. Llegó la una para la casa. Compleja en Panamá. 14:47. La historia la escribe cada uno, Luquita. ¿Qué va a hacer? ¿Hay mensaje, Manolo? Bueno, claro, de muchos superamigos que se están pronunciando por la decisión de los seleccionados de no ir al amistoso frente a Perú. Pablo Jiménez dice, era lo más lógico. Ricardo Soto, podrían haberlo dicho antes en todo caso, pero hay mucha gente que apoya esta decisión de la selección chilena. Otros cuestionan. Rodrigo Teiza dice, por ejemplo, las mujeres jugaron y visibilizaron el problema con un cartel, como queriendo decir por qué los varones no hicieron lo mismo. Daniel Gutiérrez dice, sin Bosellur, Bravo o Chapa, nadie habla salvo de fútbol en la selección chilena. Otros amigos en el WhatsApp de Daniel dicen, oye, pero si Francisca Mardones ganó una medalla en el atletismo paralímpico, viaja a los chilenos a jugar Copa Davis, ¿por qué en el fútbol no? Y César finalmente dice, si hacen esto los jugadores de la selección, me imagino que también se van a restar a jugar en sus clubes para complementar esta protesta. Es parte de lo que dicen nuestros amigos en las distintas plataformas digitales de ADN. Y vale, extraño eso, porque claro, no está para jugar por la selección. Eso es. Esas son cosas que estaría bueno que aclararan, ¿eh? Por eso que buscábamos algunos. Por la Champions sí se puede jugar. pero por futbolista la de la selección. Bueno, si hoy tu estómago tiene un día movidito, y así está todo movidito a la hora del almuerzo, comida mexicana, más tarde una tablita española, o a la hora del Teekuchen alemán. Qué rico. Si no es por Antigax, no podría disfrutar este día. Antigax combate la acidez de Laboratorio Zaval. En Intra, sabemos de repuestos. Tenemos los mejores repuestos automotrices: Audi, Fiat, Chery, Volkswagen, Seat y más. Visite nuestra red de sucursales en Santiago y Concepción y consulte sobre el despacho a lo largo de Chile si compra desde regiones. Aguante Conce también. Más información en intra.cl. Comenzó la especial terraza de Easy. Renueva tu espacio favorito en esta primavera-verano y ponle tu sello con una gran variedad de muebles, iluminación, pinturas y deco jardín. Solo en Easy, tiendas y online. Easy, renueva el amor por tu hogar. Stop, pare, pare. ¿Qué nos trae, Manolo? Bueno, la Federación Peruana ya tomó nota, ¿no?, de este abandono en la selección chilena para jugar su partido en Lima el martes 19. Evacuaron un comunicado, dicen que van a estar informando en las próximas horas sobre las medidas, ¿no?, que han de definir ellos para respetar el plan de trabajo establecido por Ricardo Gareca en esta fecha FIFA. Hay también voces que han reaccionado en el vecino país, como Ramón Quiroga, ex arquero de la selección peruana, argentino nacionalizado, que se refiere a Chile y también a esta baja de nuestra roja para enfrentar a su escuadra. La verdad que estamos muy tristes, apenados por todo lo que está pasando en nuestro país hermano, pero a veces no alcanza a nuestras manos, no podemos solucionar esos inconvenientes. Y también lo sentimos por la suspensión del partido. Estábamos muy ilusionados jugar con ellos. Ellos tal cual necesitan, igual que nosotros, jugar. Mientras más se juegue, seguramente lo va a dar mucho más seguridad. Así que, bueno, les mando un fuerte abrazo, ojalá se solucione todo y podamos verlos nuevamente en un partido amistoso. Los tenores la ponen entre palo y arquero. Estás en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Amigo transportista, Tremac es y será siempre su mejor aliado. Más de 20 años de experiencia en el mundo del rodado. Ingeniería aplicada al desarrollo de equipos. Respaldo y cobertura con una postventa y distribución soportada por Kaufman a lo largo de todo Chile. Rentabilice su negocio, compre un Tremac, el remolque más liviano del mercado que le permite transportar mayor carga útil. Entre un remolque y un remolque hay un Tremac de diferencia. Tac, tac, tac, Tremac. Oye, ¿y este auto? ¿Está bueno? Sí, me lo regaló mi viejo, pero no arranca, po. Tengo que comprarle los repuestos, pero no sé dónde. ¿Cómo no sabes? En Indra, wey. ¿Y en Indra tendrán repuestos? Perdón que los interrumpa, pero en Indra sabemos de repuestos. Porque tenemos los mejores repuestos automotrices Volkswagen, Chery y Fiat, entre otras. Visita nuestra red de sucursales en Santiago y Concepción y consulta sobre el despacho a lo largo de Chile si compras desde regiones. Más información en indra.cl. En el mundo existen dos tipos de personas, los que piensan ideas y los que de esa idea pueden incluso cambiar el mundo. Ellos son los que dominan lo imposible. Gama Profesional Peugeot. Haz que tu idea se convierta en el negocio más pro y domina lo imposible. Descubre Peugeot Renting, con cuotas desde 13.97 UF al mes, con 0% de pie. Consulta la cuota por partner, expert o boxer para arrancar tu negocio. Bases y condiciones en peugeot.cl. Porque estamos con las pymes y su desarrollo. Vuelve Digitalizados, el docu reality que transforma negocios a través de la tecnología y en el que tú puedes ser parte. Inscríbete en el casting masivo en entel.cl/castingdigitalizados, porque con tecnología tus ideas son posibles. Entel Empresas. Atención, evento reprogramado. Nueva fecha, 24 de abril. Clan de Gang. Casey and the Sunshine Band. Por primera vez juntos para volver a bailar. 24 de abril, Movistar Arena. Entradas.ticket. Ya lo sabes, Clan de Gang y Casey. Los 80 Forever. Otro más de Free Time. Atención, evento reprogramado. Nueva fecha, 8 de mayo. Michael Bolton. El Supply. Lo que siempre soñaste por primera vez juntos. 8 de mayo, Movistar Arena. Entradas.ticket. Otro más de Free Time. Kilín 5635. De regreso, los tenores, el monitor nos permite ver algunos incidentes. No hay mucha gente, pero hay algunos incidentes en el sector de Plaza Italia, 14.53 en Quilín. ¿Han llegado dirigentes de los denominados equipos grandes a la NFP? Rocío Ayala, cuéntanos. Hola, Tigre, tenores. Mira, en general en la NFP hasta esta hora había estado muy tranquilo, estábamos esperando para ver si aparecía el presidente de la NFP, Sebastián Moreno. Nos habían dicho que no quería hablar con respecto a la suspensión del partido con Chile-Perú, que no estaba programada una vocería. Y estábamos esperando un poco eso cuando de repente aparece el gerente deportivo de Universidad de Chile, Superman, Sergio Vargas. Nos saludamos, el ente dice, no, vengo por un trámite. Así que bueno, empezamos a investigar un poco y él se fue, él está ahora en estos momentos arriba en el segundo piso con el gerente de competiciones Rodrigo Robles. Después llega un llamado de Cristian Ávila Soto. Viene Moza, viene Espina. Y claro, ahora los voy a ver pasar, vamos a ver si podemos, no, van a tener que doblar entonces. Ya ingresa el gerente deportivo Colo Colo, Marcelo Espina, también el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Moza. Se suma a ellos el presidente de Cruzados. Está Juan Tagle y acaba de llegar también Navarrete de Universidad de Chile. Por lo tanto, sí, están los tres presidentes de los tres grandes. Quizás falta Altati Urjubasic, vamos a ver si aparece. Sería quizás el único gerente deportivo que no está de los tres grandes, pero está Superman, está también Marcelo Espina, que se van a reunir entonces con Rodrigo Robles. Y hasta arriba Superman Vargas, así que tendremos novedades en cuanto salgan, pero me parece que va a faltar un buen rato para que ocurra eso. Vamos a ver si se acerca Tagle, va a doblar. No, no decide pasar por acá, claro, le habilitan la otra puerta. Así que ya están adentro para reunirse con Rodrigo Robles, el gerente de competiciones de la NFP. ¿Cómo interpretamos, cómo leemos esta reunión a la espera del Consejo de Presidentes también de mañana, tenores? Bueno, más o menos mal, diría yo, porque seguramente... Están sondeando. Hay urgencia, hay urgencia de anticipar algo o una negociación o bueno, los clubes grandes por eso son los grandes y no se ve bien después de, claro, en el fondo decide la selección los jugadores no ir a jugar y esto le mete una presión a los jugadores que están acá, o sea, los grandes, los que están afuera, los cracks, qué sé yo, no jugamos porque estamos con el pueblo y los otros qué. Ya, pero resulta que el problema es que los grandes que están afuera cobran. Sí sé. Te estoy contando lo que yo creo que va a pasar. Esa es la, en el fondo no hay, no va a haber, no van a estar alineados los jugadores de afuera y los del CIFUB, si podemos decir. Es complicado para los que están acá, a eso me refiero. Sí. Claro, porque ¿en qué posición además ahora quedan los futbolistas de nuestra competencia a raíz de la decisión que toman los futbolistas de la selección? Oye, mal parado. Ellos se quedan acá. A ver, y recordemos, aquí conversamos hace cuánto, 2 días con el arquero de Copiapó. No lo olvidemos, y no quiero centrar en Hernán Muñoz, ¿no es cierto?, la representación de todos los jugadores, pero yo creo que él expresa una parte del sentir de probablemente muchos jugadores. La gran mayoría. Claro, ¿o no, Luca? Sí, quieren volver a jugar, sí. Quieren volver a jugar en condiciones normales y seguras, por supuesto. Eso es básico, ¿no es cierto? Si no están dadas esas condiciones, no se puede jugar. Pero no se puede seguir hablando en genérico de que no están las condiciones, si no están las condiciones de justicia en Chile para no jugar fútbol. Ya, ¿eso nunca es? Más. Eso, entonces no podría haber fútbol, no se podría hacer nada hasta... Y yo no sé cómo se podría avanzar hacia la justicia si no se puede hacer nada mientras tanto. Suspender todas las funciones de cine, suspender el teatro, suspender todas las actividades deportivas. Yo creo que la lógica es equívoca. El lienzo que nos contaban recién en Pinto Durán es muy peligroso. Es decir, bailar a ese ritmo, con todo respeto, no solo no corresponde, sino que es una lógica perversa. Entonces, desmontemos las lógicas perversas. Es decir, entremos en una zona de razonamiento. Tanto problema que le han dado a la historia de este país las lógicas perversas. Pancho, una cosa que dice Juan Cristóbal, y entiendan que yo estoy explicando, tratando de entender un poco el tema. Si cierran dos cines, no es lo mismo la connotación social, popular, que va a tener para los jugadores de fútbol que unos digan que juegan, otros digan que no juegan. Estoy tratando de explicar y de contar la historia. Hay una cosa que sí es igual. que hay gente que vive de eso. ¿Sí? Eso es la diferencia. Pero, podemos ir. Damos todas las connotaciones culturales, políticas y sociales que tú quieras, pero al final del día, en el tronco basal de esta historia, hay un plantel de 22 jugadores en Copiapó que no van a cobrar. Y yo quiero que toda la gente que dice que ellos no pueden jugar le vayan y le digan, sí, bueno, yo solidarizo contigo, yo no voy a trabajar y me la banco, ¿ah? Me echan, me no cobro, porque es muy fácil hacer caridad con la plata ajena, ¿sí? Especialmente con gente que no gana mucho o que gana muy poco, porque aquí se arma la historia del futbolista millonario y yo he visto posteos, no, que son millonarios. No, el arquero Copiapó no es millonario, compadre. Te lo aseguro que no es millonario. Y hablamos ayer. Y el 6 tampoco, y el 5 reserva tampoco. Oye, ¿hasta cuándo seguimos pensando que jugar fútbol es sinónimo de dejar de pensar en Chile? Es decir, es que, ¿verdad? Bueno, es el nivel de irracionalidad. Por eso te digo, es decir, no caigamos nosotros en esa ridiculez. Eso está bien polarizado hoy. No estamos cayendo. Lo que estoy tratando. Se instala una consigna así gruesa, digamos, y no puedes, digamos, ni siquiera entrar en ella para discutirla. Para algo el sindicato tendrá que tomar la votación de... Un par de cosas antes de volver con Rocío, Luca, Tenores. Hay preocupación de los dirigentes respecto a si van a poder llegar todos mañana a la NFP. Claro. Es un tema difícil. Hay una preocupación respecto a eso. Hay otra preocupación también. Hay dirigentes que ya están en el escenario de que no van a recibir dineros en enero y febrero de CDF. Hay preocupación por eso también. Hay otro detalle que va a ser conversado y analizado a lo mejor hoy y desde mañana también, respecto a la situación de los estadios en el país. Así es. Estadios municipales. Así es, que es un poco lo que condicionó ayer, ¿no es cierto?, sí, que no se jugara. Es otra preocupación que se establece respecto a si se volverá a jugar fútbol en nuestro país próximamente. Víctor, ¿y qué pasa si se interrumpe el campeonato respecto de todas las cosas que se zanjan al final de un torneo? Título, clasificación a torneos internacionales. Lo deportivo. Ascensos y descensos, son todas variables que también hay que dirimir. Hay palabra también, Rocío, con respecto a dirigentes, algunos no, especialmente de los equipos denominados grandes que están llegando para esta conversación en el NFP, y también información y reacciones que tú has recabado, Rocío. Sí, pero antes me gustaría plantear un tema que ustedes ya adelantaban con respecto al partido, digamos, de Chile-Perú. Me informan que está acá, en Quilín, Reinaldo Rueda. Así que vamos a ver cómo avanza eso. Acaba de ingresar también, acá está José María Buljuasich. Vamos a ver si podemos sacarle algunas palabras. Está estacionando, los escucho. Dale. No, estamos con eso para luego plantearte una pregunta acerca de eso. Golpear la mesa. ¿Puedes conversar con el Tati? Todavía no, se está estacionando, así que los interrumpo, Tenores. Claro, porque lo que marca Rocío es directamente la conversación, la reunión que se va a sostener después de liberar a los futbolistas del técnico con los dirigentes del fútbol y de la NFP. Sí, yo creo que Rueda debería irse tranquilo. Sí, me parece que sería una buena decisión. ¿Para qué inmolarse? Ya está. ¿Para qué Colgate? Chao, nomás. Oye, el amigo Piero Lacan, en su cuenta de Twitter, dice, si quieren terminar el campeonato, llamen a Lucho Reyes, un par de porcentajes en máquina evidente y lo terminamos. Ahora, se la toma con un poquito. Ahora hay un tema ahí que es importante, que ya el campeonato se puede parar, pero hay tres o cuatro nudos por desatar. Primero las clasificaciones a las copas y los equipos que están razonablemente peleando y están son ahí. Son montos en dinero. Claro, no puede ser. Pasó la vieja. Rocío. No, dale. Sí, porque acá viene el gerente deportivo de Universidad Católica. Vamos a ver si podemos conversar con José María. Tati, ¿puede ser? No quiere conversar. ¿Vienes a reunirte con Rodrigo Robles? No nos quiere conversar, entonces va muy apurado, muy rápido. Era el que faltaba, ¿eh? Porque ya mencionábamos, estaba el gerente deportivo Colo-Colo de Universidad de Chile, es el Superman Vargas, y ahora se suma entonces Tati Buljuasich. Me imagino que entonces todos al segundo piso a reunirse con el gerente de competiciones, Rodrigo Robles. Escenarios tenores. Liberados los futbolistas de la selección. No corre el partido en Perú. Los equipos denominados grandes de nuestra competencia llegan hasta la NFP, en el lugar donde está precisamente también dialogando con Sebastián Moreno, Reinaldo Rueda. En esa estamos a esta hora. Estamos en la B. No, pero bueno, no. Lo que pasa es que cuando se toman decisiones grandes, hay que asumir las consecuencias a largo plazo. O sea, tenerlas vistas. Y no suponer que esto es una cosa momentánea. Así como decían, los clubes no van a cobrar. enero y febrero, ojo, que van a tener argumentos legales muchos clubes para finiquitar, finiquitar a diestra y siniestra y con la guadaña, y después, si quieren, recontratan, pero al 50%. Entonces ahí van a tener todos que asumir las consecuencias y los costos. Así va a ser. Sí, a mí me parece que en el fondo la decisión de los jugadores de no ir a Perú va un poco de la mano de lo que estábamos conversando antes, de que ellos están previendo que los jugadores del campeonato nacional van a estar en una disyuntiva importante de decir o jugamos o no jugamos y ya la decisión quizás se está apurando. Yo sé que mañana se junta el Consejo Presidente en el sentido de que se termine el campeonato. Ahora, aunque digan que se acaba el campeonato, van a tener que resolver descensos. Bueno, obvio que sí. Clasificaciones a Copa. ¿Qué pasa con la Copa Chile? Sí. Que es un cuarto. Ese es un tema. Cupo Libertadores. Guarelo, ese es un tema. Porque nos manifiestan. Muchachos, que se entienda bien este mensaje. Sé que la cosa está compleja y nuestra preocupación está con la gente en las calles. Pero vamos a decir esto porque es una información que vamos chequeando y que de seguro también en hora de la tarde, si hay alguna reacción, así lo podrá contar Rocío. Ya se establece la preocupación de la Conmebol y de la FIFA respecto a lo que sucede con el fútbol chileno. Sé que ustedes están pensando que hay otras cosas muy importantes, pero ya están en estado de alerta el ente sudamericano, el ente que vela por todo esto, que es la FIFA, respecto quitar a... Quitar cupos, coperos. No sé si quitar cupos, pero están alertas a lo que está pasando en Chile. Están preocupados. Ya sabemos también que la Conmebol estuvo al tanto de todo lo que estaba sucediendo en nuestro país. Esta historia no cambia y ellos ya sacaron de acá la final de la Copa Libertadores. Perdona, pero solo graficar algo en general de cómo ver a la Conmebol y de la moral Conmebol-FIFA. ¿Sí? Yo la encuentro completamente discutible. ¿Sí? La encuentro en ese sentido despiadada y absolutamente mercantilizada. Entonces le da lo mismo a la Conmebol y a la FIFA en ese sentido, claro, quitarte cupo, sancionarte entre comillas, porque no estás en el fondo respondiendo a el marco, ¿no es cierto?, legal y, ¿no es cierto?, normativo y de competiciones a través de los cuales se fijan cuántos clubes, ¿no es cierto?, clasifican a los distintos torneos. Oye, el buen amigo de Felipe Magaña nos dice acá: muchachos, suspendido el clásico Guaso Velázquez Colchagua. Pues de la tercera. De la segunda. De la segunda. Claro, no, pero buen. Una idea, de repente, después de lo que salió de los seleccionados. Y que se necesitan, Luquita, tantas ideas. Después de lo que salió de los seleccionados, los planteles grandes se juntaron, porque esto en los camarines uno se junta más o menos y le dicen y le comunican a los gerentes más o menos lo que ellos piensan hacer y van directamente. Estamos especulando, pero así como la voz de las personas se tiene que escuchar, ¿no es cierto?, la voz de las organizaciones civiles, en fin, bueno, los equipos de fútbol en esta pasada, que están hechos de jugadores, de cuerpo técnico, tienen que también expresarse. Nosotros solo tenemos, ¿cierto?, en este caso la voz de la directiva de la NFP, van en este caso los gerentes deportivos a reunirse con Robles para ver cómo podría seguir la competición. Pero bueno, ojo, queremos escuchar, así como nosotros hemos tenido la posibilidad de hablar en forma particular con algunos jugadores, sí, una voz ya más concreta y más clara de cuál es el sentir de los jugadores hoy día respecto de qué está sucediendo y de cómo se puede seguir o no el torneo. Y además, no nos olvidamos que ayer hubo dos equipos de fútbol más un cuerpo referil que incluso llegaron a un estadio y llegando allá incluso, sí, estando en el camarín, no jugaron fútbol. ¿Sabes, Víctor? Lo digo porque nosotros de pronto intentamos expresar o intentar representar el pensamiento de ellos y no sabemos si en este caso, con lo que estamos diciendo, estamos efectivamente representando ese pensamiento. Es verdad. Y ese sentir. Entonces es interesante que eso se reconozca de un modo más claro. A mí no me queda claro que todos los jugadores de la selección, aunque se haya dicho que haya sido unánime, piensen lo que aparece en ese Instagram de Karim Edel. Escuchemos a Rocío. Rocío, ¿te parece por último allá en la NFP? Pasemos lista y quedaremos muy pendientes a lo que pueda ocurrir en el marco de esas reuniones que se sostienen a esta hora. Claro, escuchemos una de las voces, porque se supone que mañana era el día importante con esta reunión extraordinaria de presidentes. Sin embargo, con esta situación de los tres clubes grandes, vamos a ver qué ocurre. Pero a rumores, con el trabajo de Carlitos Madariaga, conversó en el aeropuerto anticipando un poco lo que esperaban de la fecha, si se debe jugar o no. El propietario de O'Higgins, lo escuchamos acá, Ricardo Humor, ¿se debe o no jugar la fecha? Esta es la opinión, entonces. Yo creo que todo lo forzado es malo. Ahora también hay que tener la generosidad, el criterio de poder ir ya cambiando el camino para buscar una paz social que Chile la requiere y la necesita, porque con esto estamos perjudicados todos. ¿Ricardo debería jugar la selección el próximo martes? Yo creo que no se debe jugar nada hasta que la situación no se normalice. Ahí está entonces. No se debería jugar nada hasta que la situación no se normalice. Estaremos atentos a ver esta reunión que ocurre con Rodrigo Robles y los 13 presidentes y también gerentes deportivos de los tres grandes. Y claro, lo que sucede con Reinaldo Rueda, si es que tenemos novedades, insisto. Nos han dicho que Sebastián Moreno por ahora no hablaría, pero vamos a ver si cambia el panorama porque todos los medios ya están acá en Quilín. Muchas gracias, Rocío. Nos quedamos pendientes también de lo que pueda suceder y con información al minuto en ADN.cl. Mensajes, opiniones, comentarios de nuestros amigos en sintonía antes de la pausa, mi querido Manolo Fernández. Sí, claro. Y recordad también que ayer hubo fútbol. Jugaron por la segunda división profesional Iberia y Recoleta. Ganó Recoleta 6-2 de visita. En Los Ángeles, 200 personas en el aforo permitido. Llegaron en todo caso los 297 espectadores y estuvieron alentando sin mayores resultados al equipo local de manera mayoritaria. Luis Eduardo Rodríguez dice, chao fútbol, no estamos para esto, por ejemplo. Guillermo Daniel también está opinando. Lucas Suárez. ¿Cómo se manejó, dice, el fútbol en situaciones similares a un estallido social en otros países del continente? Se hace una buena pregunta, claro, para indagar y a lo mejor sacar algún ejemplo. Víctor Hugo Cárdenas recuerda el caso Independiente de Cauquenes con San Antonio, partido también suspendido. En fin, muchos super amigos participando y opinando. Les quiero dejar un detalle nomás, no salió mucho a la luz, pero responsablemente podemos decir que Reinaldo Rueda, después de la Copa América, tuvo un delicado problema de salud. Aún así, él quiso seguir adelante, miró a las clasificatorias, pero no lo pasó bien en su momento tras la Copa América Reinaldo Rueda. Aún así, reiteramos, quiso seguir al frente de la selección chilena. No los quiero ilusionar. Sé que los discursos en los últimos días los han llevado a ilusionarse. Creo que, ¿Cuál? A ver, vamos, Víctor, vamos. Pero esto es. Ya vamos al CIFU, ya estaremos en el Sindicato de Futbolistas Profesionales. Hay anuncio de conferencia de prensa en el Sindicato de Futbolistas. Uno de los seleccionados que estuviera allá, por lo menos ahí al aire, ¿no? Citada conferencia de prensa, ya estaremos ya también con el equipo de ADN Deportes. Vamos y volvemos. Aquí están los tenores. Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7, la pasión que llevas dentro. Cabros, esto no prendió. ¡Cagado mío! ¡Retamales! Diga, jefe. ¡Mira cómo está quedando eso! ¿Cuándo vamos a hacer las cosas bien? Ahora es cuando, jefe. Aprovecha el bono y se compra la RetroCat. ¡Qué bono! ¡Vamos! No dejes pasar el gran bono. Son $7,000 de descuento por tu RetroCat 416F2. Ahora es cuando. Ven por la tuya. Revisa las condiciones legales de la promoción en finning.com. ¿Familia? Aquí es donde voy a trabajar de ahora en adelante, ¿eh? Pase. Allá atrás es donde cargamos las cosas para trabajar. Estos son los puestos de mis ayudantes. Y aquí me siento yo, en el volante. ¿Le gustó? Está súper grande. ¿Y cómo se llama? X200 doble cabina. Si eres emprendedor, el nuevo Jack X200 doble cabina tiene que ser tu nuevo lugar de trabajo. Un espacio sin límites. Transporta equipos de trabajo y cargas pesadas, además de tener un gran rendimiento. Jack X200 doble cabina. Espacio para los que no tienen límites. Infórmate más en jackautos.cl. Respalda y garantiza Derco. Cambio en la selección. Sale con la 7 el puntero que actualmente juega en Inglaterra. Pateó el último penal de la Copa América picándola con clase. Entra con el 11 el delantero que en el 2011 deslumbró a Sudamérica, logrando que su equipo ganara una Copa Internacional. Si sabes quiénes son, tienes talento para experto. Apuesta en experto partido único, en vivo durante los 90 minutos. Y en experto campeón mediante experto.cl, experto mobile, Samsung Smart TV y agencias Polla. Apuesta por tu conocimiento. Polla experto. ¡Juegue! En Easy tenemos los mejores productos para que renueves ese espacio de tu hogar que te desconecta de todo lo demás. Tu terraza, ese espacio que quizás descuidas un poco durante el invierno, pero que se convierte en tu espacio favorito cuando vuelve el calor y el solcito. Con el especial terraza de Easy podrás hacer que ese lugar sea más cómodo para estar con tu familia o invitar amigos. Cuando lo personalices y le pongas tu sello con una gran variedad de muebles, iluminación, deco jardín y mucho más. Para hacer que la terraza de tu casa se vuelva la terraza de tu hogar, aprovecha nuestro especial solo en Easy, tiendas y online. Easy, renueva el amor por tu hogar. En el mundo existen dos tipos de personas, los que piensan ideas y los que de esa idea pueden incluso cambiar el mundo. Ellos son los que dominan lo imposible. Gama Profesional Peugeot. Haz que tu idea se convierta en el negocio más pro y domina lo imposible. Descubre Peugeot Renting, con cuotas desde 13.97 UF al mes, con 0% de pie. Consulta la cuota por partner, expert o boxer para arrancar tu negocio. Bases y condiciones en peugeot.cl. Peugeot. Porque estamos con las pymes y su desarrollo. Vuelve Digitalizados, el docu reality que transforma negocios a través de la tecnología y en el que tú puedes ser parte. Inscríbete en el casting masivo en entel.cl/castingdigitalizados, porque con tecnología tus ideas son posibles. Entel Empresas. Primera vez en Chile, The Ultimate Queen Celebration, con Marc Martel, la voz más parecida a Freddie Mercury en todo el mundo. 17 de mayo, Movistar Arena, entradas.ticket. Ya lo sabes, cerrarás tus ojos y seguro escucharás a Freddie Mercury, otro más de Free Time. Oye, ¿y sí? ¿Cómo te ha ido con el proyecto que tenías? Mira, la verdad es que no he podido avanzar, me ha costado harto conseguir las lucas. Pero tú no tenías un terreno en el sur. Sí, ¿por qué? Porque está el crédito ¿sí? B-Capital. ¿Sí? Te pasa las lucas que necesitas con una garantía hipotecaria. Si quieres te paso el teléfono. Dámelo. ¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Pero tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa? ¿Y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por lucas? ¿Pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito B-Capital para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bcapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. Bcapitals.com. Sueñas sin límites. Siguen los lujos. Siguen los tenores en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Hubo cabildo de los tenores hace un ratito. Estábamos acá conversando de muchas cosas. A las 15:15, cosas que también hemos ofrecido en nuestra habitual programación de ADN. Nos vamos hasta el Sindicato de Futbolistas Profesionales. Ahí, lógicamente, que van a tener una mirada de lo que ha ocurrido con la selección, la posición de los futbolistas a nivel local y seguro proyectar lo que viene. Gonzalo Álvarez, ¿cómo estás, Gonza? ¿Cómo están, tenores? Bueno, ayer no quisieron dar ese punto de vista. Evidentemente ayer habló Luis Marín, uno de los miembros del directorio del Sindicato de Futbolistas Profesionales, el segundo al mando, entendiendo que además Gamayel García todavía no ha arribado al menos hasta acá, hasta la sede del sindicato. Y decían, bueno, mientras los futbolistas de la selección no se junten, no tomen ellos una decisión en conjunto, nosotros no podemos emitir ningún tipo de declaración, no podemos decir nada respecto de lo que pensamos del partido frente a Perú, de si es que debería o no debería jugarse. Así que se mantenían ajenos de momento a una determinación o a una postura respecto de lo que podía pasar con ese compromiso. Acá está Luis Marín, eso lo hemos chequeado, él está acá, está en constante comunicación además con los diferentes miembros de los equipos del fútbol chileno para analizar también cuál es la postura de los futbolistas. Ayer la postura quedó clara, es estar dispuestos a jugar. Entienden las complejidades que significaría, por ejemplo, que se acabe el campeonato, que no se juegue más, porque acá llegó un estudio hace un tiempito atrás que hablaba de que cerca del 85% de los futbolistas del medio nacional reciben menos de $1.5 millones de pesos. O sea que eso de que los futbolistas son millonarios, y algo que ustedes ya conversaban hace un ratito atrás, evidentemente no es tan así y lo asumen acá en el Sindicato de Futbolistas Profesionales. Por tanto, que un jugador se quede 3 meses sin sueldo, entendiendo que recién en febrero podría llegar eventualmente a asumir un nuevo contrato con algún club, implica una precariedad y una complicación para las vidas de esos futbolistas que es bastante mayor. Así que estamos acá a la espera, ya hay convocatoria, conferencia de prensa a las 16 horas, a ver qué va a ser lo que se habla. No ha llegado tampoco ningún seleccionado chileno acá, el CIFUF tampoco se hizo parte de las conversaciones en Juan Pinto Durán, así que estamos a la espera de ver cuál va a ser la palabra que va a tener el Sindicato de Futbolistas. Ahí lo decía Gonza respecto a esta situación de no contar con información acerca de si llegará algún seleccionado a acompañarnos en esta conversación con los medios o los dirigentes del sindicato. Tenores, ¿En qué posición ha quedado el sindicato tras lo ocurrido al mediodía con la decisión de los seleccionados? Que los seleccionados tienen una relación un poco rebotea con el sindicato, que no están en competencia en la cual el sindicato no tiene injerencia. Se complica porque en el fondo es un... porque ellos tenían la decisión de jugar y al no jugar la selección evidentemente que condiciona también lo que puedan hacer este fin de semana. Marín dijo que quería jugar. La verdad es que está, no sé, sabe por dónde. No, sería bueno, a las 4 dijeron que va a haber comunicado o se juntan a las 4. No, hay conferencia de prensa ya. Me gustaría, llamada por parte del CIFU. Sería bueno también que se diga qué tipo de relación tuvo el sindicato con esta decisión de los jugadores o si les preguntaron los jugadores al sindicato, porque... porque al final... No creo que se enteraran por la prensa, ¿cierto, Lucas? No sé, cuidado. Puede ser, ¿eh? Lamentablemente, mira, en las situaciones de estrés, en las situaciones límite, no, ahí es donde se ve realmente el nivel de relación y el nivel de compromiso que hay en ciertas cosas. Entonces, a ver, toman la decisión los jugadores, aparecen los directores deportivos de los tres clubes más grandes en Quilín. Ahora hay una conferencia del CIFU para las 4. O sea, se desencadenan una serie de cosas a partir de la decisión de los jugadores de la selección. Todo puede pasar. Pancho, usted que siempre pone la pelota al piso, que mira al horizonte y que después la cambia de lado, ¿qué dice de esto? ¿Qué espera de los futbolistas? La verdad que no sé. Estaba pensando en, a partir de lo que ustedes decían recién, de lo que va a decir el sindicato, ¿dónde situamos al fútbol? ¿Ah? El fútbol profesional, por ejemplo, en este caso. ¿Es en un sentido industria del entretenimiento? Sí. Sí, lo es. Pero tiene otros componentes. No tiene uno solo. ¿Mucha gente trabaja en el mundo del fútbol? Sí. ¿Otra gente gana dinero a partir del mundo del fútbol? Sí. Todas las anteriores. Pero pretender, y vuelvo a lo mismo, a la idea de que suspender la actividad es de por sí necesario hoy, así de por sí, a rajatabla y por el tiempo que sea necesario, no me convence como argumento, no me termina de convencer. Hoy día, por ejemplo, razonábamos en esta conversación que yo les describí en El Ciudadano con Vasconcelos, con Joe Vasconcelos, sobre este, ¿no es cierto?, concierto que él tiene programado hace mucho tiempo, para el día 24 en el Movistar. La solución fácil, decía él, además trabaja con casi 150 personas que están en torno a este show que se monta para el 24, era decir, ya sabes que en realidad no está el horno para bollo, no nos reunamos. Y de pronto él lo miró al revés, dijo, no, yo creo que quizás hoy es más necesario que nunca que hagamos este concierto. Que hagamos este concierto para transmitir en ese espacio una energía que sentimos que es necesaria. ¿No les parece a ustedes, y por eso es una pregunta que me formulo en voz alta, que también el mundo del fútbol puede aportar algo en ese sentido, que no tenga que ver ni con anestesiar, ni con borrar, ni con, en el fondo, alienarse, sino con otra cosa? Es una pregunta que yo me hago. Yo no creo que todas las personas concurramos al fútbol y nos guste el fútbol, y por algo estamos acá haciendo un programa permanentemente en torno a esta actividad, simplemente por un tema económico. Es decir, a mí me parece que el fútbol juega otros roles también. Y yo creo que los jugadores de fútbol también entienden parte de eso porque lo viven cotidianamente. Desde el momento que son cabros chicos y sueñan con ser jugadores y vestir una camiseta del club del cual están enamorados o del club que finalmente los contrata porque confían en lo que ellos pueden entregarle. Entonces me parece que mirarlo así tan gruesamente como en blanco y negro no es saludable en este momento. No me convence tanto esta idea así como categórica, taxativa, de que es imposible pensar en fútbol hoy. Es cierto, el país está creo que es el momento más complicado que a mí me ha tocado vivir en mis 57 años como país. Y sin embargo, a pesar de aquello, y lo pienso en todos los momentos complicados que vivimos cualquier persona, que siempre está la exigencia, entre comillas, de seguir viviendo. La vida sigue, a pesar de todo. Y si nosotros decidimos que la vida siga, entonces también preguntémonos de qué manera puede seguir para que esto finalmente redunde en algo de lo cual no terminemos lamentándonos todos. Es una pregunta que dejo abierta, una reflexión que me hago, porque hoy día está tan violenta la situación, está tan polarizada, está tan extrema en muchos sentidos. Nos hemos habituado a una situación tan dura, tan feroz, que me parece que es necesario pensar con otros ojos también. Y mirar con otros ojos. Y creo que el fútbol también puede decir algo en ese sentido. Qué lindo, Panchito, qué bien. Siempre nos gusta escuchar tus reflexiones, además en este horario y también en Entre Líneas. Solo aportar con una información del minuto que nos entregaba la cuenta en Twitter de Metro de Santiago. Hay una actualización de las siguientes estaciones que se encuentran cerradas a esta hora y sin detención de trenes, para que usted también tome sus debidas precauciones. Baquedano y Santa Lucía, lógicamente en línea 1, Departamental en línea 2, Cardenal Caro y Parque Almagro en línea 3, Pedro Aguirre Cerda, Bio Bio y Estación Estadio Nacional en línea 6 y Camino Agrícola en línea 5. Es una actualización de Metro, además también de esta información que nos actualizan nuestros buenos amigos de la Red Metropolitana de Movilidad. Luca. Suscribiendo absolutamente a lo que dice Pancho, me llegó una foto de alguien que trabaja en todo esto, en comunicaciones con nosotros, y dice la foto fuera de una casa. El que juega vende al pueblo. Entonces, básicamente... Sí, pues la foto que nos describía Cabigol, en Pinto Durán. Sí. Lienzo, claro. No. Esto no es en Pinto Durán. Esto es en otro lado. Ah, en otro lado. En otro lado, okay. Sí. Bueno. Bueno, y en el fondo, lamentablemente, el miedo hoy día nos tiene superado. Y como lo digo, suscribiendo absolutamente con lo que dice Pancho, acá el miedo también... tiene tomado a los jugadores de la selección. Ahora, nosotros nos parece, yo creo que, y lo dije creo que antes de ayer, es muy fácil acá, y dado que yo se me identifica con la izquierda, tirar petardo. No, hasta que a la gente no se le responda en este país, no puede seguir funcionando. Y tirar consigna, no se juega nunca más. Mire, yo le voy a contar a la gente, para nosotros... Que no se juegue es fin de semana libre. ¿Sabían eso? Que para nosotros que no se juegue Colo-Colo con la Católica el domingo es no tener que levantarse a las 7 de la mañana ni estar en el estadio hasta las 5 de la tarde. Mejor, impeque. Tenemos el domingo, pero libreta ras. Había opción de concentrar el sábado también. Claro, había opción de concentrar el sábado. Para nosotros que trabajamos todos los fines de semana, la raja, hemos tenido un mes entero con el fin de semana libre. Si este no es el problema de nosotros, el problema es que nosotros no podemos aceptar que el argumento sea hay que destruirlo todo. Hay que destruirle las fuentes laborales a los jugadores porque si no están traicionando al pueblo. El que juega traiciona al pueblo. ¿Y por qué no dicen el que vende fiambres traiciona al pueblo? O el que maneja la micro traiciona al pueblo. O el que hace teatro traiciona al pueblo. El que escribe libro traiciona al pueblo. ¿Por qué se tiran con los jugadores? ¿Cuál es la idea? El que hace cine traiciona al pueblo. El que hace cualquiera... El circo que abre se quema, porque están distrayendo... ¿Cómo? El payaso que haga payasadas traiciona al pueblo. El humorista que hace reír traiciona al pueblo. O sea, el que no esté absolutamente... Alineado con un discurso unívoco y en un solo lugar de acción, traiciona al pueblo. ¿De dónde sacaron esa idiotez? Oiga, la banda va a hablar con Hernández acerca de eso de los fines de semana libre, porque dejó los tenores y a la banda no estuvo acá. Bueno, pero evidentemente a la banda se le bajó la intensidad de trabajo. No es lo mismo estar en el estadio 4, 5, 6 horas que estar en el estudio. Cambia el asunto, el tema de fondo es que no puede caerse en esa dicotomía absolutamente fascinerosa. No es así. ¿Por qué cargan al arquero de Melipilla, al lateral de Antofagasta, al puntero derecho de Curicó, traidor al pueblo por querer ejercer su profesión? Gonzalo, quedamos atentos entonces. Diálogo con los medios del sindicato a partir de las 4 de la tarde. Sí, quedamos conectados. Yo solo les quería agregar algo en función de lo que estaban debatiendo antes y me tomo de las palabras de ayer de Luis Marín, que tiene que ver con esto de si es que eventualmente el sindicato de futbolistas fue parte o no de la decisión que tomaron los seleccionados, y al menos lo que ayer decía Luis Marín es que ellos, si bien tienen una buena relación con los futbolistas de la selección y tienen una comunicación bastante mejor de la que había en años anteriores, particularmente con esta generación de futbolistas, ellos no son siempre parte de todas las discusiones y no son siempre parte de toda la toma de decisiones de los futbolistas de la selección chilena, y que en este caso tenían que esperar a que ellos, el camarín, tomara una decisión. Así que lo más probable es que también haya pasado por ese lado la decisión de hoy día, y que el sindicato de futbolistas se haya enterado, no por la prensa evidentemente, pero sin ser parte del debate que se llevó a cabo ahí en Pintura. ¿Qué pasó, Gonza, con el bocinazo ahí? Ah, está pasando gente acá, siempre hay bocinazo en este sector. Los conductores acá son muy vehementes. Oye, la gente que, como aquí dice un amigo de la banda, la gente que hace negocios para las marchas y vende cerveza y vende bebidas, ¿está traicionando al pueblo también o no? El que vende las pinchitas y las banderas traiciona al pueblo. Es fácil tirar, hay gente que está haciendo el pino con esto, es fácil tirar la cuestión y exigirle al otro, que algo que se ha instalado ahora, es muy de esta época, hablar desde la superioridad moral. Bueno, eso pasó y ha pasado, y por eso el país está como está. No ponerse en el lugar del otro. Hablar desde la... Ellos, ustedes tienen que hacer, y vos, weón, estáis recibiendo tu sueldo. Sí, bueno, qué fácil. ¿Qué quedaba pendiente? Ya nos vamos, mi querido Manolo Fernández, pero quedamos muy atentos a lo que ocurra en la NFP y también en el sindicato de futbolistas. Que el fútbol se supone que recomienza el viernes, ¿no? Con el partido entre Palestino y Unión Española, que estaba fijado para las 4 de la tarde en La Cisterna. El presidente palestino, no obstante, Jorge Guagüí, dijo a nuestros compañeros de la Radio Futuro que ese partido, si se juega, se adelantará a las 12 del mediodía, ¿no? Y además, reprobaba antes de saberse la noticia de la selección chilena que los jugadores no viajaran a Perú. Hay dineros involucrados de la NFP, decía el regente en esa entrevista de los amigos de Futuro. Cuidado, tenores, apunta información de último minuto del que más sabe a turno de los tenores para el fin de semana. Oh, atento, Lucas. Deberíamos hacer unos tenores. Sí. Mira, idea de tenores, Hernández. Muy atento, entonces. Oye, el que más sabe, puta, que fome. No era el momento, con una autoridad. Te sacaron una sonrisa, sí. En una hora y media. Te sacaron una sonrisa, bueno. ¿Qué sonrisa que fue? Fue Luquita, fue la banda. Ya, muchachos, quedamos muy atentos. Estamos conectados con lo que está ocurriendo. Está disponible siempre el WhatsApp de ADN y nuestras plataformas para seguir muy atentos a la información que se está produciendo en cualquier minuto. Y lo último, ya vienen otros compañeros. Muchachos, las autoridades de este país, para todos. Pilas, muchachos. Pilas, no, para todos. Reales, inclusive. Pilas, muchachos. Basta del cálculo chico. Nos reencontramos. Te saludo especial a Guarelo, el nuevo presidente que necesita nuestro país. Comenzó el especial terraza de Easy, solo en tiendas y online. Elige y recomienda cementos y hormigones Transex. Ferocci, el rodeo se vive todo el año. Indra, sabemos de repuestos. Y Tremac, entre un remolque y un remolque. Presentaron ADN Deportes. Club de lectura, club de fanáticos del póker, club de estampillas, club de amantes de las parrillas. Clubes hay muchos, pero como el Club Hípico no hay. Ven a vivir la emoción de un espectáculo único en Chile con la mejor entretención familiar y toda la emoción de las carreras de caballos. Estacionamiento gratis, sector de asados, restaurantes y a pasos del Metro Parque O'Higgins. Carreras todos los viernes y lunes por medio. Ven al Club Hípico. Está todo pasando en el club. Juega también en teletrack.cl. Kia presenta el nuevo Frontier, la perfecta alternativa para quienes buscan mayor seguridad en un vehículo de trabajo duro. Disponible en chasis cabina simple y doble cabina, con capacidad de carga de hasta 1660 kilos, apto con licencia de conducir clase B y con importantes atributos de seguridad según versión, como doble airbag, frenos ABS, control de estabilidad, sensor de retroceso y bloqueo de diferencial trasero. Con más de 25 años en el mercado, el nuevo Kia Frontier vuelve más equipado y seguro para el trabajo duro. Conoce más en kia.cl. Kia, the power to surprise. Choripán en pan de ajo con cebolla en escabeche y cerveza. ¿Sabe ser en Chebeca, en Yabosé, con hoja de nap en pandicho? Brochetas de cordero con merquén y una piscola. La copis una kenmer con lo decor de Tastebro. Cuando la comida va y vuelve, Antiax. Combate la acidez con Antiax. Bienvenido al tour por Chile a bordo del New Sub Citroën C5 Aircross. Nos espera montañas, campo, playa y todo tipo de terrenos. Para su tranquilidad, contamos con el sistema Advanced Comfort en asientos, suspensión con Progressive Hydraulic Cushions, gran capacidad de maletero para su equipaje y sunroof panorámico para un viaje único. New Sub Citroën C5 Aircross le desea un excelente viaje. El sub con más espacio en su categoría. Y en noviembre, llévate de regalo una mountain bike Specialized para continuar la aventura junto al New Sub Citroën C5 Aircross. Conoce más en citroen.cl. Bueno, ¿y cuáles son sus pretensiones de sueldo? Bueno, entre 700.000 y 2 millones. ¿Estás postulando a un trabajo y no sabes qué sueldo pedir? Ahora en Laborum.com encuentra los salarios que personas como tú piden en los cargos que buscas. Ingresa a la opción sueldos en nuestra plataforma y averigua todo lo que necesitas saber. Laborum.com. Empleos nuevos todos los días. En el mundo existen dos tipos de personas, los que piensan ideas y los que de esa idea pueden incluso cambiar el mundo. Ellos son los que dominan lo imposible. Gama Profesional Peugeot. Haz que tu idea se convierta en el negocio más pro y domina lo imposible. Descubre Peugeot Renting, con cuotas desde 13.97 UF al mes, con 0% de pie. Consulta la cuota por partner, expert o boxer para arrancar tu negocio. Bases y condiciones en Peugeot.cl. Peugeot. Atención, evento reprogramado. Nueva fecha, 8 de mayo. Michael Bolton. El Supply. Lo que siempre soñaste por primera vez juntos. 8 de mayo, Movistar Arena. Entradas.ticket. Otro más de Free Time. Atención, evento reprogramado. Nueva fecha, 24 de abril. Clan and the Gang. Casey and the Sunshine Band. Por primera vez juntos para volver a bailar. 24 de abril, Movistar Arena. Entradas.ticket. Ya lo sabes, Clan and the Gang y Casey. Los 80 Forever. Otro más de Free Time. ADN. ADN. Escuchas ADN 91.7 en Santiago. Actualidad, deportes y noticias para todo Chile. Kia, amamos apoyar el deporte chileno. Presenta ADN Deportes, tu otra pasión. Desde ahora, el cronómetro corre a otra velocidad en ADN. Diego Sáez, Rodrigo Hernández, Benjamín Benzaquén, Mario Cavala, Juan Vera y Carlos Madariaga entran al campo de juego para revisar el panorama deportivo global. Esto es ADN Top Kia, tu otra pasión, junto a Kia, en la 91.7. Kia, amamos apoyar el deporte chileno. Con el capitán a bordo, Nicolás Massú ya llegó a Madrid. Ahí en unas calles de Madrid, y comandó la primera práctica del equipo chileno de Copa Davis, que el próximo martes se estrenará en las finales de la Ensaladera de Plata frente a Alemania. Tiene más vidas que un gato. Rafael Nadal llegó a estar 5-1, match point abajo en el tercer set ante el ruso Daniil Medvedev, pero el español revirtió el marcador para ganar en los tres parciales y seguir con vida en el torneo de maestros de Londres. Choque de nacionales en el ITF 25 de Orlando, ahí en los Estados Unidos. Hay enfrentamiento entre tenistas nacionales con Gonzalo Lama, el León, volviendo a la actividad y midiéndose frente a Bastián Maya. Esta es la lucha. El piloto chileno Mateo de Gabardo se metió en el puesto 42 de la segunda fecha de los Six Days de Enduro, que se disputa en Portugal, y junto a sus compañeros Matías Moy y Gonzalo Guzmán están en el puesto 66 de la categoría C1 para motos entre 125 y 250 centímetros cúbicos. Los motores rugen y tú acelera a fondo con ADN Deportes, tu otra pasión. 16 horas con 36 minutos, arranca ADN Deportes, tu otra pasión, ADN Top Kia, junto a Carlos Madariaga, ya lo escucharon ustedes en la lectura de titulares, y nos acompaña también don Mario Cavala. Buenas tardes, Mario. Don Diego, don Carlos, bienvenido. Un agrado estar acá como siempre. Y de inmediato tomamos contacto con uno que ha sido protagonista, deportivamente ni hablar, en las últimas temporadas sobre una moto, pero también durante los últimos días a propósito de una publicación en redes sociales. Y le agradecemos la gentileza de contestar el teléfono e ir de frente junto a la radio ADN, donde he estado algunas veces. Pablo Quintanilla, ¿cómo estás? Quintafondo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y tú qué tal? Muy bien, Pablo, aquí dándole una vuelta a todo lo que pasa en el ámbito nacional a lo largo del país. Hoy hemos recibido potentes señales de la selección chilena, por ejemplo, que ha decidido no jugar frente a Perú el próximo martes, y así se suman y se siguen las manifestaciones de la selección chilena femenina con un cartel en Australia. El otro día te escuchamos y te leímos más bien manifestándote sobre la destrucción que hubo en Reñaca, las manifestaciones y los enfrentamientos. Usaste un calificativo que fue muy criticado, incluso por los que estamos aquí, de indios. Me gustaría que aclararas tu postura. Te hemos leído también en un matutino hoy, para que hable respecto de lo que tú piensas y de cuánto te ha significado en estos últimos días en cuanto a las críticas del público, seguramente, o cuán duros han sido estos días después de esas manifestaciones a través de las redes sociales, Pablo. Sí, por supuesto, creo que se sacó totalmente fuera de contexto la situación en la que me encontraba yo, el por qué publiqué esa historia. Yo venía recién llegando de un entrenamiento con el equipo, me encontraba precisamente en Reñaca cuando comenzaron todos estos incidentes, y la verdad que me dio mucha pena, raíz frustración, ver que esta marcha, que estas manifestaciones, por lo que la gente se está manifestando, se ven manchadas por un grupo de delincuentes, de vándalos, que lo único que hace es destruir locales, destruir trabajo, destruir sueños, esfuerzo de toda una vida. Entonces me dio una pena tremenda. Pablo, pero momento, ¿no te equivocaste al utilizar el calificativo de indio? Por supuesto que me equivoqué. En el momento estaba entre frustrado, enojado, llegué y subí algo sin querer, por supuesto, pasar a llevar a nadie. Mi intención jamás ha sido pasar a llevar a los indígenas, todo lo contrario. Es parte de nuestro país, es parte de nuestra historia, es parte de nosotros. Creo que se sacó de contexto el por qué yo publiqué esas cosas, y pedí las disculpas correspondientes, y lo vuelvo a hacer. Pido las disculpas si es que en algún momento alguien se sintió pasado a llevar, porque jamás fue mi intención denostar a nadie de la clase indígena, por supuesto que no. Simplemente fue en contra de estas personas que estaban destruyendo Reñaca, en donde vi como la misma gente que vive ahí estaba tremendamente asustada, intentando defender sus locales. Habían familia, habían niños, gritaban, y realmente era una situación de descontrol en donde la policía no tenía la capacidad de poder controlar este desorden caótico que se generó. Y ver también el esfuerzo que acá, la verdad que en Viña, en Reñaca, somos todos como una familia, nos conocemos entre todos, y muchos de estos lugares que destruyeron yo los conozco desde mucho tiempo y sé lo que le ha costado el esfuerzo. Y no solo ellos, sino que también son muchas personas que se quedan sin trabajo, muchas familias que se quedan sin sustento, que tienen responsabilidades dentro de esa familia. Muchas veces hay personas con enfermedades que necesitan tener cuidados especiales, que necesitan medicamentos, necesitan comida. Entonces, es una frustración tremenda la que me dio. Y la verdad que estoy totalmente a favor de la postura que aquí tienen la gran mayoría de los chilenos con respecto a las cosas que se están pidiendo y que tienen que cambiar. Aquí el gobierno tiene que actuar. Nosotros votamos por ciertas personas que creemos que tienen la capacidad de liderar este país. La gente necesita mejor calidad de vida, necesita más oportunidad, y estoy totalmente de acuerdo con eso y a favor. Pero lo que sí estoy profundamente en contra y siempre voy a estar es los actos de violencia, de vandalismo, en donde romper o hacerle daño al otro no arregla absolutamente nada, simplemente genera más problemas, genera más caos. Y eso fue lo que me dio mucha rabia, mucha indignación, y en el momento de estar ahí viendo eso, bueno, porque es lo que ya todos saben, y la verdad que reitero mis disculpas por haber ocupado la palabra indio, porque no correspondía en ningún caso. Pero al mismo tiempo también, como todos sabemos, es una situación angustiante y estresante que está viviendo el país, en donde prácticamente no se puede estar tranquilo. Uno vive con miedo, ve cómo las personas finalmente tratan de defender sus locales, sus cosas, y se ven en algún momento incapacitados a hacerlo, y ese sueño de toda la vida, ese trabajo de toda la vida, se desmorona de un minuto para otro porque un grupo minoritario de personas, que no son las mismas personas que me están manifestando, sino que son realmente delincuentes, claro. Eso es totalmente en contra de eso, y me parece inaceptable. O sea, se está perdiendo el foco de la manifestación, es lo que se está hablando afuera, estuve con mis compañeros de equipo, es lo que se ve afuera también, y todo el mundo lo habla, de cómo se pierde el foco de la manifestación, el foco de lo que la gente está pidiendo, de lo que el pueblo necesita y el pueblo solicita al gobierno, con este grupo de personas que se dedican solamente a hacer daño con actos de vandalismo y destrucción. Pablo Quintanilla está conversando con ADN Deportes, tu otra pasión, Mario. Pablo, mira, con respecto un poco a lo que la ciudadanía percibe, siempre la ciudadanía tiene una percepción y está muy atento a la actuación de sus deportistas, también por lo que provocan, porque son ídolos nacionales, etcétera. ¿Cuál crees tú que tiene que ser el labor un poco del deporte en este tipo de situaciones y en este momento? Por ejemplo, ellos esperaban un poco lo que hizo la selección chilena en este caso, que no jugar su partido amistoso con Perú. ¿Tú crees que el deporte, en esta forma de cuadrarse un poco con la causa, debe suspender sus actividades? ¿Qué crees tú? ¿Que esto debe mantenerse? O al contrario, de repente incluso que la actividad se realice también significa un poco también la posibilidad de distraer un ratito lo que está sucediendo, o por otro contrario también una suerte también de tributo también a la causa que se está realizando. Mira, para mí yo siempre he sido la idea de que el deporte une, el deporte, cuando hay deporte no hay tendencias políticas, no hay nada más que un deporte, que gente que vibra por una pasión, por un deseo. Si bien creo que no es la manera de hacer olvidar las cosas, porque las cosas no se van a olvidar por un partido, por lo que sea, sino también encuentro que es una instancia en donde se puede juntar de alguna manera al pueblo chileno por una pasión que todos sabemos que la gran mayoría de las personas en Chile la tienen, y siempre he pensado que el deporte siempre en todos los casos va a ser positivo, va a ser bueno. Ahora si con respecto a este tema de la selección o sus jugadores han decidido no tener este partido amistoso, bueno, tendrán sus razones, y estamos acá en un país en donde tenemos que respetar las decisiones y las expresiones de todas las personas. Pero Pablo, sí, bien, pienso que el deporte siempre va a ser una buena causa para unir a las personas. Estamos conversando con Pablo Quintanilla en ADN Top Kia. En lo particular, Pablo, una vez ya bajada la intensidad respecto de todas las críticas que has leído a través de tus redes sociales, me imagino, ¿has tomado alguna decisión respecto de tomar algún tipo de acción en lo particular respecto de las reivindicaciones sociales que se están haciendo en el país? ¿Qué iniciativas planteas tú en lo particular, como además un deportista destacado, en función de todo lo que ha ocurrido en Chile? Mira, la verdad que mira, reitero, siempre he dicho que el deporte puede unirnos para empezar a mirar juntos un propósito como país. De repente la gente malinterpreta lo que uno dice o lo que uno piensa por el deporte que uno puede practicar. Personalmente vengo de una familia de esfuerzo, en donde tuve el privilegio, lo diría, de ver a mi padre trabajar desde muy muy pequeño. Mi padre tuvo que, ni siquiera pudo terminar la enseñanza básica porque las condiciones de vida no se lo permitieron, y con mucho esfuerzo, mucho trabajo, sacó a su familia adelante, y eso yo lo viví. Entonces crecí con algunos valores que me marcaron, que fueron el respeto, el trabajo, la perseverancia, y los llevé a mi profesión, y gracias a eso he logrado tener mis resultados. Estoy totalmente a favor de lo que pide la gente. O sea, si aquí hay que darle mejor calidad de vida a las personas, hay que darle mejor oportunidades, insisto, a mí pensar, y creo que de muchos chilenos, la violencia no es el camino, se está perdiendo el foco. Las personas que están encargadas de manejarnos, de manejar nuestro país, tienen que tomar decisiones, tienen que mostrar hechos concretos para que podamos avanzar, para que... Y a ellos también les ha faltado, Pablo, ¿no? ¿Qué cosa? A los que manejan el país, al gobierno también les ha faltado, han estado al debe también en esta pasada. O sea, yo creo que los actos hablan más que las palabras. Si llevamos ya varios días, varias semanas en este caos, es porque algo no se está haciendo bien, es porque hay cosas que faltan por hacer y hay cambios que se tienen que hacer y dar señales de que se van a hacer y mostrar hechos concretos. Entonces siento que aquí no hay que, en mi caso personal, por lo que yo viví, siento que las cosas no se tienen que sacar de contexto. Claro. Oye, Pablo, pero tú también llamaste o pediste la salida de los militares nuevamente a la calle. ¿En eso también te equivocaste? ¿Fue mira, parte de la calentura? Eso también fue un tema que se sacó fuera de contexto. Yo estaba en Reñaca cuando estaba pasando toda esta cuestión y realmente era un ambiente incontrolable. Pero así, incontrolable, que daba miedo, que había una destrucción caótica por este grupo minoritario, insisto, no son las personas que están manifestando, sino son personas que se dedican a hacer daño. Entonces, la policía no tenía, pero cero posibilidad de controlar la situación, y por supuesto que en el momento